sea, la universidad más importante, ¿no?, del mundo cristiano. Ahí es, se doctoró y ha sido además profesor con la máxima calificación académica, summa cum laude. Es profesor en las facultades de Filosofía y Teología de dicha universidad y es profesor de Historia de la Psicología en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma, donde también enseña las facultades de Filosofía y Teología. Se desempeña como profesor titular de Metafísica y Teología en las facultades de Filosofía y Letras y Derecho de la Universidad Católica de Argentina, ex investigador del CONICET de la República Argentina y es miembro correspondiente de la Pontificia Academia Romana de Santo Tomás de Aquino y de Religión Católica. Tiene entre su haber muchas publicaciones, solo mencionaré algunas: Introducción a la Teología de Tomás de Aquino, La Psicología ante la Gracia, Contemplación Filosófica y Contemplación Mística de las Grandes Autoridades del Siglo XIII, a Dionisio Cartujano, también libro Bases para una Psicología Cristiana, Teoría del Conocimiento Moral, Lecciones de Gnoseología y uno de sus últimos libros, Antropología Profunda, El Hombre ante Dios según Santo Tomás y el Pensamiento Moderno. Así que pues tenemos la oportunidad de escuchar a uno de los principales teólogos que existen hoy. Con nosotros el padre Ignacio. Muchas gracias. Bueno, abrimos ahí. Muchas gracias, padre Alfonso López Muñoz, el maestro Alejandro. Y gracias a usted, todos ustedes por su presencia, por este interés, por un tema importante, pero también difícil y actual, con relevancia en el campo especulativo, científico, pero también práctico, porque estamos tratando lo más importante de la vida humana, en su condición particular, en su condición concreta, muy especialmente refiriéndonos a un campo que en nuestra época adquiere cada vez importancia, el campo de la psicología. Sabemos cómo no solamente desde el punto de vista de la práctica psicoterapéutica este campo necesita una iluminación, sino también desde el punto de vista teórico hace falta una iluminación para poner los estudios psicológicos en coordinación con la sabiduría clásica, con la filosofía, como nos llega desde la tradición y sobre todo con la fe, a partir de las fuentes de la Sagrada Escritura y de los padres de la Iglesia, de los grandes autores de la teología cristiana. El padre Alfonso ha hecho referencia a uno de estos grandes autores, a Santo Tomás de Aquino, sobre los cuales, desde el punto de vista teórico, nos basaremos. Otro de los autores es Buenaventura. Hoy es la fiesta de San Buenaventura, un gran autor espiritual, un gran psicólogo, y por eso lo recordamos especialmente. Hoy está un poco, pero durante siglos ha estado en la base del pensamiento cristiano. Todos recordamos esa obra corta pero profundísima, el itinerario de la mente hacia Dios, que refleja lo más profundo de la evolución humana, lo que hoy llamaríamos una psicología evolutiva, pero más espiritual, más profundo, más decisivo y que conecta con la eternidad. Comenzamos con una breve descripción, un poco antes, de los grandes temas de este seminario, que, como dijimos anteriormente, con intervenciones. En primer lugar, presentamos los temas que trataremos: la sabiduría clásica y el significado de la acción humana, el hombre como un ser metafísico que tiene una operación que lo completa, que lo hace crecer en su ser, no es mera transformación física como la de los animales, como la de los vivientes orgánicos que nacen y perecen y no dejan ninguna huella en el mundo ni en la realidad. El hombre es un ser diferente, tiene una participación de la eternidad. Esto es un punto fundamental que descubrió la gran sabiduría, incluso antes de Cristo. El pensamiento filosófico de la antigüedad parte de esta base. El ser por sí mismo es principalmente inmaterial. Este es el gran descubrimiento, por ejemplo, de Platón. Incluso antes de Aristóteles y antes del cristianismo, el pensamiento humano con mucha dificultad salió de las tinieblas, poco a poco, con mucho esfuerzo, y descubrió que la realidad no es principalmente la que cambia, la que nace, la que desaparece, sino la que permanece. Por supuesto, era un descubrimiento con mucho trabajo, mezclado con errores. Platón puso la realidad en las ideas. Sabemos que esa realidad no solo son las ideas, sino la inteligencia que conoce las ideas. Aristóteles, después de Platón, justamente subrayó este punto. La realidad principal es la realidad de las sustancias intelectuales, de las sustancias que, por ser intelectuales, están separadas de la materia. Pero a diferencia de Platón, descubrió y explicó con precisión cómo la persona humana puede tener una inteligencia con la cual participa de la eternidad y al mismo tiempo ser material, tener un cuerpo. El de ánima de Aristóteles, es en griego, es la primera gran psicología de la historia de la humanidad. Su título es justamente Psicología o Estudio del Alma. En Aristóteles encontramos, formulada por primera vez, la unidad de la persona, la distinción de los niveles fundamentales de la constitución de esta persona, que es la totalidad humana, es decir, el alma y el cuerpo, el alma que determina y el cuerpo que es determinado, que es formado por el alma, y el alma que tiene una facultad fundamental, que es la inteligencia. La gran psicología siempre reconoció este constitutivo fundamental de la persona. Por supuesto, en nuestra perspectiva moderna, esto a veces es difícil de comprender, sobre todo porque las corrientes de la psicología contemporánea, de una manera u otra, han terminado por reacción, por subrayar los aspectos emotivos, afectivos, pasionales de la conducta humana. Pero en la sabiduría clásica, el constitutivo fundamental es siempre la inteligencia. El mismo Freud, que inicia de alguna manera el modelo de la psicología contemporánea, descubre en Aristóteles un gran maestro. La interpretación de los sueños de Freud, que es su primera gran obra, se inspira directamente en el pensamiento aristotélico. Aristóteles tiene dos libros sobre los sueños y están citados por Freud ahí. Pero más allá de la referencia a los sueños, es sobre todo el papel de la inteligencia el que tiene importancia en el mismo Freud. En Freud, lo principal del hombre es siempre la racionalidad, aunque la explicación de la racionalidad es muy diferente de la de la sabiduría clásica y del mismo Aristóteles. En Freud, la concepción de la razón es tomada de la modernidad racionalista y iluminista. Es una razón al mismo tiempo agrandada, expandida hacia todos los aspectos de la realidad, porque pretende abarcarlos todos, y reducida porque es eliminada la condición profunda, mística, la referencia al misterio que la razón humana por naturaleza puede alcanzar. Entonces, en primer lugar nos referiremos a la sabiduría clásica, que quiere decir la filosofía clásica, que tiene un elemento fundamental en la ciencia más elevada, que es la metafísica. Hablamos todavía del orden natural, de lo que la razón por sí misma puede alcanzar. La metafísica es la ciencia suprema, o como la llamaba Aristóteles, la filosofía primera. La filosofía primera, él le daba también otros nombres, la llamaba teología, y la llamaba también ciencia universal. En griego utiliza una palabra que es familiar a nosotros, ciencia universal es ciencia católica, no católica en el sentido de la fe católica, que todavía no estaba, porque no había venido Cristo, sino en el sentido de abarcar todos los aspectos de la realidad. Una ciencia según el todo, ciencia universal. Eso es la metafísica. La posteriormente denominada metafísica, Aristóteles no usa el término. Ciencia universal quiere decir que abarca todos los aspectos de la realidad porque estudia el ser. Y sobre todo porque estudia la causa o las causas del ser. ¿Por qué existen las cosas? ¿Por qué hay una realidad? ¿Por qué no hay, como dirían posteriormente los filósofos modernos, más bien la nada? ¿Se acuerdan de esa pregunta de Leibniz? ¿Por qué existe el ser y no más bien la nada? Que está retomada por Heidegger. Entonces, ¿por qué hay ser en la realidad? ¿Por qué no es todo un puro vacío, como piensan los posmodernos, una pura aparición, parece? ¿Por qué hay ser? Porque hay una causa que explica todo, y la causa no necesita explicación, por eso es causa, pero es difícil de conocer. Excede la capacidad de la mente humana. Recordemos la referencia de Aristóteles en el segundo libro de la Metafísica a una realidad que supera la mente y por tanto que supera la capacidad de los ojos humanos comparados con los de la lechuza. La lechuza no puede ver de día, puede ver de noche porque tiene ojos débiles, dice Aristóteles, según las traducciones, la lechuza o el murciélago. No pueden ver de día, pueden ver de noche. Así, dice Aristóteles, es la mente humana respecto de la realidad superior divina. No la puede abarcar porque la supera totalmente y de alguna manera queda en la oscuridad. Este tema ha sido después retomado por los grandes místicos cristianos, por ejemplo San Juan de la Cruz lo cita explícitamente, cita a Aristóteles en este punto. Esto para indicar cómo la gran sabiduría cristiana contiene un elemento que es anterior al cristianismo y que ya conecta con el misterio, porque es un elemento propio del orden natural de las cosas y por lo tanto derivado de la creación divina. Ya la sabiduría anterior a Cristo había alcanzado de alguna manera la creación, porque justamente el tema fundamental de la metafísica de Aristóteles es por qué las cosas son. ¿Por qué está el ser de las cosas? El ser que, como dijimos antes, es principalmente inmaterial, incluyendo la dimensión fundamental de la vida humana, que también es inmaterial. ¿Por qué existe la realidad, esta realidad profunda? Y para lo que a nosotros interesa aquí, ¿por qué existe la realidad humana? La realidad humana que surge de una inteligencia superior y también va hacia una inteligencia superior. Recordemos cómo para Aristóteles todas las cosas tienden hacia Dios por amor, dice él. O sea, Dios mueve todas las cosas hacia sí por amor. Hay un movimiento universal que tiende hacia la profundidad divina. Entonces, en la sabiduría clásica hay siempre una dimensión divina que es constitutiva de la realidad y muy especialmente de la realidad humana. La inteligencia humana es divina para Aristóteles. Y todo el fin de la vida humana está concentrado en la contemplación de Dios. Es el libro décimo de la Ética a Nicómaco, que desde el punto de vista práctico es también el primer gran tratado de psicología. Desde el punto de vista teórico, el primero es, como citamos, el de Ánima, el libro Peripsijes, el tratado del alma de Aristóteles mismo. Desde el punto de vista práctico, el primer gran tratado de psicología es la Ética a Nicómaco de Aristóteles. Este gran tratado de psicología es imprescindible para desarrollar una auténtica psicología anclada en la tradición más profunda del pensamiento humano. No solamente porque es necesario adquirir esos conocimientos de la tradición, sino también porque el hombre al cual en la práctica nos dirigimos está profundamente determinado por acción o por reacción por esos fundamentos. O sea, la civilización contemporánea, como la conocemos, la cultura moderna de nuestros días, es incomprensible sin referirnos a las raíces de esa misma cultura. Sobre todo en el ámbito de la cultura latina a la cual nosotros pertenecemos. La cultura latina, que es la cultura que deriva del Imperio Romano, que a su vez asimila los grandes elementos de la cultura griega. Nosotros en Europa y en América pertenecemos a esa cultura, esa es nuestra raíz. Por supuesto hay otros elementos, en América tienen otros orígenes, pero desde el punto de vista de la configuración actual de nuestra cultura, del modo de ser, del modo de pensar, del modo de reaccionar, a través de la herencia de la civilización romana, de la civilización griega y de la civilización cristiana, pertenecemos a esa tradición latina que asimiló plenamente el cristianismo. O sea, de alguna manera somos la continuación de la cultura del sur de Europa, donde se desarrolló la base del mundo como lo conocemos hoy. Es incomprensible no solo la realidad política, la realidad social, sino el modo de ser de las personas sin hacer referencia a esa base fundamental. Por supuesto que hay muchas variaciones, hay desviaciones, hay correcciones, hay reacciones, pero no se pueden entender sin la referencia a esa base fundamental. La modernidad no se puede entender sin la cultura antigua y sin la cultura cristiana, que deriva en parte de la cultura antigua, que la corrige, que la desarrolla, que la lleva a un esplendor. Por eso, nuestro primer gran tema es la sabiduría clásica y el significado de la acción humana. Es decir, no se trata solo del ser, sino del operar del hombre, que hay que comprender según el ser del hombre. Ese operar del hombre que tiene una dimensión espiritual fundamental. O sea, que está asignado por una capacidad que supera la materia, que es lo primero que tenemos que reconocer para desarrollar una psicología auténtica, cristiana y ya natural, o sea que responda verdaderamente a lo que la persona humana es. Por otro lado, en la sabiduría antigua está ya presente otro elemento fundamental, que es el carácter social del hombre. Por naturaleza, el hombre es social. Aquí también la modernidad, de alguna manera, nos impide tener la adecuada perspectiva, así como sucedía respecto del carácter emocional de la vida humana. Todo en psicología, sobre todo, es visto principalmente desde el punto de vista de las pasiones, de las emociones, de los afectos, etcétera, de los conflictos que hay a este nivel. Así también hay un cambio de perspectiva por lo que se refiere a la naturaleza social del hombre. O sea, la cultura moderna es individualista, la cultura liberal es centrada en las aspiraciones del individuo como si fuese un sujeto de realización independiente no solo de los otros, sino del conjunto de la naturaleza humana. La sabiduría clásica de la antigüedad, ya por ejemplo en Platón, recordemos el banquete de Platón, el simposio, un gran diálogo platónico, pero sobre todo en Aristóteles, recordemos la política, subraya muy especialmente este punto, el carácter social, el hombre es social por naturaleza. La moral de Aristóteles, la ética que citamos, también es social, o sea, la ética es siempre política, la ciencia política es como un desarrollo de la ciencia ética. Hoy en nuestra mentalidad está separada la política de la ética. En cambio, en la concepción de la sabiduría que viene de la antigüedad, de la sabiduría clásica, el hombre se desarrolla en sociedad. No solo se desarrolla, sino que tiene un fin que es común, el bien común. Esta perspectiva es todavía profundizada según la revelación, porque a partir del Evangelio está claro que la realización de la vida humana se da en una comunidad superior, en una sociedad superior que es la Iglesia. En una sociedad que desarrolla ulteriormente este carácter fundamental de la vida humana. Entonces, en una adecuada consideración psicológica, necesitamos introducir estos aspectos, o sea, el intelectual, metafísico en primer lugar, el social en segundo lugar, que se han perdido en la perspectiva moderna. Carácter social que no coincide simplemente con la consideración de las relaciones interpersonales, que sí se consideran en la psicología contemporánea, en la filosofía contemporánea, sino que se trata de ver el lugar de la persona en una comunidad y el lugar de la persona como tendiente a un fin que supera a la persona, que es común, exactamente el bien común. Ahora, si descendemos al campo más práctico, que siempre tiene un fundamento teórico, es necesario considerar en la vida humana especialmente el aspecto de las virtudes y los vicios. Las virtudes y los vicios. ¿Por qué? Porque no se trata de, en la consideración psicológica, de la cual hablaremos posteriormente desde el punto de vista epistemológico, no se trata solamente de ayudar a las personas en decisiones particulares, sino que se trata de favorecer el desarrollo de disposiciones estables. Estas disposiciones estables son los hábitos, en la visión filosófica tradicional, y los hábitos pueden ser buenos o malos, o sea, pueden ser virtudes o vicios. Son disposiciones estables para operar, son segundas naturalezas, o sea, son como un nuevo nivel de ser que prepara para la operación. Hay virtudes intelectuales y hay virtudes prácticas. Las virtudes prácticas son morales, porque preparan para la operación humana en cuanto es humana, o son virtudes técnicas, artísticas, en el sentido antiguo de la palabra, en el sentido tradicional, aristotélico, etc. O sea, hay hábitos para operar en la realidad externa. Ahora, los hábitos que más interesan en la consideración psicológica son aquellos que se refieren a la realidad interna, o sea, aquellos que preparan las acciones inmanentes, no las acciones transitivas que terminan en las cosas externas, que se transforman, sino las acciones inmanentes, aquellas por las cuales el sujeto crece. Ahora, ¿cómo puede crecer el sujeto que nace y perece, que tiene generación y corrupción? Todas las cosas físicas vivientes tienen generación y corrupción. O sea, comienzan a adquirir una plenitud y en cuanto la adquieren, la comienzan a perder. Esto es propio de la vida biológica. Nacemos y morimos como los animales y las plantas. Ahora, la persona humana tiene algo diferente. Eso diferente es diferente justamente porque no depende de la evolución y del deterioro de la realidad orgánica corporal. Este es uno de los grandes puntos que caracteriza también la psicología contemporánea, que muchas veces tiene una base directamente materialista. O sea, el hombre es, lo vemos sobre todo en nuestra época, el hombre es un animal más evolucionado, pero es un animal y por eso se desarrolla y desaparece. Entonces, toda la visión psicológica consiste en adecuarse perfectamente a esta situación de inestabilidad fundamental, ontológica, que tiene el ser humano. En Freud mismo, la vida humana es fruto de la evolución entendida según Darwin, es decir, es una realidad orgánica que por el choque de las fuerzas de la naturaleza produce una especie de fenómeno excepcional que es la vida. Dentro de la vida hay otros fenómenos excepcionales que llegan a la razón, o sea, cuando hay un conflicto muy sutil de fuerzas se produce el pensamiento racional, pero ese pensamiento racional, en cuanto es evolucionado, capta que todo desaparece, que la vida misma termina en la muerte. Por eso dice Freud que la meta de toda vida es la muerte. Entonces, ser evolucionado es darse cuenta de que se va a morir y arreglar la vida según este pensamiento de la muerte. Entonces, no ilusionarse con una felicidad que es imposible, porque si sabemos que vamos a morir, y tanto más lo sabemos, cuanto más inteligentes somos, es inútil buscar una felicidad que no puede existir. En cambio, la búsqueda de la felicidad, que para él y para el pensamiento de origen moderno, kantiano, etc., es siempre sensitiva, es fruto del conocimiento de los sentidos y de la repercusión afectiva que sigue a los sentidos, esta búsqueda de la felicidad es irracional, porque uno tiene una felicidad que la inteligencia después reconoce como pasajera y finalmente ilusoria. Entonces, el único modo de salir de esta jaula, por decir así, en la cual está encerrada la vida humana como si fuese un animal, es reconociendo algo superior a la realidad orgánica material. Y es por eso que es tan importante la referencia a la tradición del pensamiento filosófico y mucho más, por supuesto, a la revelación divina que desde la manifestación de Dios, que es absolutamente inmaterial, aclara lo que es la vida humana, que tiene también un fundamento inmaterial. Esto hoy es muy difícil de comprender y también de transmitir, por los fundamentos contrarios que tiene la cultura contemporánea. Estos fundamentos contrarios no son los mismos del pensamiento hundido en la oscuridad que poco a poco emergió en la historia de la filosofía, sino que tienen como esta situación tiene como fundamento un rechazo de la realidad divina según la revelación y por consiguiente según la razón. Por eso la situación nuestra para transmitir este tipo de visiones es más difícil, más ardua, porque hay una actitud afectiva contraria a esta realidad superior a la materia. El sensualismo, el materialismo propios de la cultura contemporánea, el reducir todo a las emociones pasajeras y al conocimiento de los sentidos, tiene como una actitud fundamental, como un instinto fundamental, que es un instinto de rechazo de la realidad inmaterial, de la realidad divina. Es lo que aparece ya en grandes filósofos como Schopenhauer, Nietzsche, es lo que aparece en muchos psicólogos, comenzando por Freud y siguiendo por muchos otros que tienen esta actitud. Recordemos, por ejemplo, a Piaget, que está tan difundido en el ámbito de la pedagogía, tiene un pensamiento semejante, o sea, la inteligencia no es nada inmaterial, es simplemente una capacidad de adaptación a la situación, a la vida, al cambio de la vida biológica, etc. Y mucho más en las corrientes más recientes, también en las neurociencias, en la psiquiatría, etc. La concepción que prevalece es esta. Por eso el punto fundamental para realizar una corrección en la visión de la psicología, de la ciencia psicológica, porque en realidad es una actividad múltiple que tiene muchos aspectos, se desarrollan de muchas maneras, es retornar a este fundamento que está tan fuertemente subrayado por la filosofía clásica. Y aquí por clásico entendemos no simplemente aquello a lo cual nos referimos en una actividad, en una actitud conservadora, como si lo nuevo fuese malo, no es eso lo que queremos decir. Lo que queremos decir es que buscamos los fundamentos de nuestra propia cultura, de nuestro propio pensamiento, pero también los fundamentos del modo de ser de los hombres a los cuales nos dirigimos. Porque, repito, los hombres de nuestro tiempo, aunque no lo reconozcan y no tengan la capacidad de reconocerlo, también dependen de este progreso del pensamiento, de la filosofía, de la tradición propia de nuestra cultura, que repito, es la cultura romana, latina y la cultura griega. Aquí el término latino es un motivo de orgullo, porque en la visión contemporánea muchas veces el latino significa inferior para los anglosajones, etc. O sea, aquí lo usamos en sentido inverso, o sea, latino significa superior, es decir, lo que continúa las bases más propias de la cultura a la cual nosotros pertenecemos, que es la cultura que tiene sus bases filosóficas en la antigüedad griega, que tiene un modelo de organización que sigue fundamentalmente esas bases en la concepción jurídica del Imperio Romano, de la cultura romana, etcétera, y que sobre todo ha sido asimilada, purificada durante mucho tiempo por la iluminación de la fe, que transformó fundamentalmente, profundamente esa cultura, conservando los elementos que pertenecen a la naturaleza humana, según la creación divina, y eliminando aquellos que pertenecen a la deformación de esa naturaleza por la historia de oscuridad y de pecado de la humanidad que proviene de los orígenes. Esa cultura hay que considerarla primero para retornar a un pensamiento que sea capaz de interpretar la realidad humana en el orden especulativo y en el orden práctico. Segundo, para entender la realidad concreta de las personas a las cuales nos dirigimos. Porque, aunque no sepan quién es Aristóteles, ni quieran leer la metafísica de Aristóteles, de un modo o de otro están marcados por la metafísica de Aristóteles, por el pensamiento de Platón, por la historia de la filosofía medieval, por Santo Tomás, por San Buenaventura, etc. Por los padres de la Iglesia. Es incomprensible. Nosotros no vivimos en Japón o en la China. Las bases culturales que determinan el modo de ser de las personas a las cuales nos dirigimos, hay que aclararlas para entender a estas mismas personas. El siguiente punto se refiere ya a la revelación, la gracia, o sea, pretendemos desarrollar una visión del hombre, no solo a partir de la razón, sino también a partir de la fe. Y esto, en primer lugar, porque la fe nos hace crecer en el conocimiento, no solo de la realidad divina, sino de la realidad humana. O sea, Dios revela quién es el mismo y revela también quién es el hombre para que alcance su fin en la plenitud de la vida divina. Entonces, si tenemos fe, la fe da certeza acerca no solo de las cosas divinas, sino también de las cosas humanas. Y para entender la realidad humana es fundamental distinguir entre la situación del hombre sin la gracia y la situación del hombre con la gracia. Sin la gracia el hombre está deteriorado, veremos después como Santo Tomás, siguiendo la tradición de los padres, habla de naturaleza corrupta. La naturaleza humana está corrupta. Esto quiere decir no solo la de un individuo, sino la naturaleza común de la humanidad está corrupta desde el principio. La redención de Cristo significa la donación de la gracia y por medio de la gracia la reconstitución de la naturaleza, la restauración de la naturaleza. O sea, la naturaleza humana recobra su carácter original como imagen de Dios. La gracia es el ser divino comunicado, la vida divina comunicada, y el ser es el fruto de la creación. Cuando el hombre incurre en el pecado original, se deteriora su ser. Cuando recibe la gracia, su ser se reconstituye, es curado, es sanado y además es elevado, es perfeccionado. Entonces, para entender de verdad al hombre, no solo en lo teórico, sino también en lo práctico, porque esto se constata en la vida humana, sea de los individuos como de las sociedades, de las comunidades, a distintos niveles, es necesario tener un conocimiento de la gracia y del pecado, que es pecado original, que es pecado personal, entendido de modo material o de modo formal, porque a veces hay una conciencia, hay una voluntad de pecado y a veces no hay, y sin embargo hay un defecto que deteriora a la persona y que deteriora a la comunidad. Entonces, hay que considerar el hombre real, Una psicología cristiana que sea realista considera el hombre real, y el hombre real es el que está en pecado, pecado de muchas maneras, en un sentido análogo, porque hay muchas maneras de defecto o de privación del bien, que es el pecado, o en gracia, en vida divina, en perfección. Aquí podemos ya anticipar lo que diremos respecto de un gran psicólogo y psiquiatra católico, que es Rudolf Allers, un discípulo de Adler, que a su vez era discípulo de Freud en Viena, un gran médico católico, psiquiatra. Él decía, solo el santo está más allá de la neurosis, o sea, de la enfermedad psíquica. En un libro clásico titulado Naturaleza y Educación del Carácter, que está en español y también en inglés. Naturaleza y Educación del Carácter. Solo el santo está más allá de la neurosis. Es un principio que hoy incluso en ambientes cristianos es discutible y discutido, porque se hacen interpretaciones un poco rápidas, por ejemplo, de la vida de los santos, ¿no? Como que Santa Teresita era neurótica pero santa al mismo tiempo y cosas así. Entonces, es un punto en la práctica muy importante que hace entender el núcleo de lo que queremos clarificar cuando hablamos de psicología cristiana. A diferencia de la filosofía, la psicología puede y debe ser intrínsecamente cristiana. La metafísica, como la hizo Aristóteles, es la misma que podemos hacer ahora. Por supuesto, la revelación nos hace profundizar más los mismos temas, la creación, el ser, etc., la inmortalidad del alma, pero fundamentalmente la metafísica de Aristóteles y la nuestra es la misma metafísica. En cambio, la psicología en sentido práctico, así como la hizo Aristóteles, sobre todo en la ética, que citamos antes, y la que podemos y debemos hacer ahora, no es la misma. ¿Por qué? Porque primero consideramos la naturaleza humana con una luz diferente que no está en Aristóteles, o sea, la diferencia entre el pecado y la gracia. Y segundo, porque la realidad humana históricamente está asignada por esta contraposición entre pecado y gracia. La historia de las comunidades, de las personas a las cuales nosotros nos dirigimos, que queremos interpretar, que queremos también ayudar, está profundamente signada por esta contraposición entre pecado y gracia, sobre todo cuando se trata de personas cristianas, lo cual es normal en una sociedad que tiene origen cristiano. Entonces, esas personas no se pueden interpretar de la misma manera que si no estuviesen insertas en una historia en la cual se da esta contraposición, que a veces es dialéctica, entre pecado y gracia. Por supuesto, el autor de la gracia es Dios, y el instrumento principal de la donación de la gracia es la humanidad de Cristo. Por eso, finalmente, consideramos la psicología a la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo encontramos al hombre perfecto, como dice la tradición de los concilios, de los padres de la Iglesia, sobre la base de la Sagrada Escritura. San Pablo habla del varón perfecto. Cristo es el hombre perfecto. Nosotros no conocemos el hombre perfecto, salvo Cristo. Cristo es perfecto absolutamente. Es perfecto absolutamente porque realiza plenamente la naturaleza humana. Cristo no tiene ningún pecado porque es Dios. Entonces, hay una realidad humana, que es la de la naturaleza particular de Cristo, que está absolutamente exenta de pecado, que es inaccesible en el orden natural para los que no tienen fe, pero que es accesible para los que tienen fe. O sea, podemos vislumbrar, creer, con la inteligencia elevada por la luz divina, que hay un hombre perfecto. Entonces, de alguna manera, el fin hacia el cual podemos conducir las personas en cualquier tipo de acción que se refiera a la vida humana, desde la acción pastoral hasta la ayuda psicológica y la pedagógica, etcétera, es siempre una perfección que existe en una psicología que está desarrollada sobre la base de una visión del hombre sin fe. Esto no se puede considerar, porque no existe el hombre perfecto. Para los que tenemos fe, existe el hombre perfecto. Existe el hombre perfecto y la perfección relativa de cada persona y de cada comunidad está ordenada y derivada de esa perfección de la humanidad de Cristo. Entonces, una persona alcanza su perfección particular, individual, cuando se une a la perfección de la humanidad de Cristo. Por supuesto, eso es imposible de alcanzar sin la fe. Pero si la fe es realista, o sea, si no es una mera consideración extrínseca al pensamiento real que tenemos, como si fuera una dimensión separada, inconsciente, que no tiene relevancia en la práctica, si la fe es real, entonces podemos entender que la perfección de cada persona humana se realiza en unión con la perfección de Cristo y deriva de ella. Más aún, en Cristo no solo encontramos la perfección de la humanidad, sino que encontramos la perfección del pensamiento que estudia la humanidad, o sea, de la psicología entendida en sentido integral. Cristo es el psicólogo perfecto, es el primer psicólogo, como dice el Evangelio según San Juan, él sabía lo que hay en el hombre. Leía los pensamientos, las disposiciones fundamentales de los que tenía delante, y él conocía las disposiciones de todos los hombres. Por supuesto, esto es sobrenatural. Ninguna persona humana, por ser humana, puede tener esta condición. Cristo, en primer lugar, es Dios, tiene ciencia divina, y después es perfectamente hombre, tiene perfecta experiencia de las cosas humanas en sí y en los demás, y tiene la plenitud de gracia, y por eso tiene ciencia infusa. Y sobre todo tiene la visión beatífica de Dios. Entonces, en Dios ve todas las cosas, sobre todas las cosas humanas. Por eso la raíz de la psicología, en el sentido más profundo del término, está siempre en el Evangelio. O sea, en la enseñanza de Cristo Maestro. Recordemos de nuevo a San Buenaventura, un opúsculo, Cristo Maestro único de todos. Por último, nos referimos a la dimensión contemplativa clave de una auténtica psicología cristiana. ¿Por qué decimos clave? porque es como la llave que nos abre la puerta para reformar la psicología que está en crisis por su inspiración moderna racionalista. O sea, por el racionalismo el hombre es como ese animal que está encerrado en la jaula, del cual hablamos al principio. No solo en su espontaneidad, porque no se puede desplegar como podría, quisiera y tiende, sino en su conocimiento. O sea, como dice la expresión de Kant, cuando habla de la religión, el título de una obra suya, la religión dentro de los límites de la mera razón. O sea, esos límites efectivamente coartan el pensamiento, también en el campo psicológico. Entonces, una psicología limitada de esa manera necesita una reforma para ser ampliada, para ser reconstituida, para ser regenerada. Y eso es imposible sin la apertura al misterio, sin la contemplación. Lo que tradicionalmente se llama contemplación, en nuestra raíz cultural, que no es solamente la contemplación en el sentido platónico y aristotélico, sino que es principalmente la contemplación en sentido evangélico, es ver. Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ver. Esa contemplación, unida a la contemplación propiamente filosófica, que es inseparable de la perfección de la vida humana, porque el hombre es inteligente y está hecho para usar su inteligencia, si no está radicalmente mutilado, y finalmente percibe su mutilación y cae en la depresión, en el vacío, en la tristeza. Esa perfección se alcanza en la contemplación. Entonces, para considerar el pleno desarrollo de la vida humana es necesario que atendamos a esta dimensión contemplativa que, por un lado, es sobrenatural, viene de la revelación divina, del Evangelio, es como la continuación de la mirada de Cristo, por otro lado, es natural porque responde a la naturaleza más profunda de la humanidad. Este es, pues, el plan que seguiremos en nuestras exposiciones.